New Sharkino. Super Cow Baby Miami, donde mi toda la nena. Elvis Shano. Ahora ya no busca novio, tampoco al hombre perfecto. Ya no le hables de amor, háblale de tequila, música y esto. Porque su vida es un party, entre pastillas y mari. Ella se vive la vida como una fiesta, no hay quien la pare. Porque su vida es un party, entre pastillas y mari. Ella se vive la vida como una fiesta, no hay quien la pare. Porque la quieren hoy y la dejan mañana. Se cansó de los hombres, vino revelada. Hoy quiere divertirse, ay, de party quiere irse. Ay, ya no le hables de amor, háblale de marihuana. Su chico la dejó, ya no quiere saber nada. Hoy quiere divertirse, ay, de party quiere irse. Ay, anda con sus amigas, party todo el día. Ay, como si no supiera lo que ella haría. Ay, anda con sus amigas, party todo el día. Ay, fumando marihuana. Vacaciones en Punta Cana. Ahora ya no busca novio, tampoco al hombre perfecto. Ya no le hables de amor, háblale de tequila, música y esto. Porque su vida es un party, entre pastillas y mari. Ellos se viven la vida como una fiesta, no hay quien las pare. Ay, qué nena más linda, ay, qué cosa más chula. Mueve la cola como sirena, bailando como loca en la arena. Ay, qué nena más linda, ay, qué cosa más chula. Mueve la cola como sirena, bailando como loca en la arena. Soltera la dejaron en verano, ahí viene Messi, pobre de Cristiano. En su agenda no tiene más horarios, tiene un par de muertos en el armario. Él no vale la pena, se dio cuenta la nena. Y es tan mala que ahora un palo se pregunta qué pasó con su Jimena. Ahora ya no busca novio, tampoco al hombre perfecto. Ya no le hables de amor, háblale de tequila, música y esto. Porque su vida es un party, entre pastillas y mari. Ellos se viven la vida como una fiesta, no hay quien las pare.